siempre cerca de ti. Iniciamos. Muy buenas tardes, gente bonita. Yo soy Jorge Cano, alias El Papi, para servirle a ustedes para lo que quieran. Quiero, es un gustazo estar con mi compañero Adrián Ramírez. Así es, Jorge, ya que eres el papi de la radio. Ahora, y claro, ya saludándolos a la hora de la comida. Y claro, por ahí, buen provechito, su amigo Maxi Ramírez. Creo que así, una vez más, un gustazo aquí. Yo soy Arlet Cano. ¿Y qué creen? Tenemos esta tarde un invitadazo ejemplar. Es una persona que se preocupa mucho por los jóvenes y es el director de INJUVI, del Instituto Municipal de la Juventud de aquí de Irapuato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Marcelino González Damota, director del Instituto Municipal de la Juventud. Perdón, se me olvidó presentarlo así como que con su nombre. Estoy un poco nerviosa de presentarlo porque pues era donde estaba dando mi servicio y sí me da un poco de nervios. Pero no sé si ustedes tengan algo que preguntar, chicos. ¿Cómo se llama instituto de qué? Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato. ¿Y ese qué es lo que trata ese instituto? Mira, prácticamente lo que es el instituto, tenemos como objetivo el tema de poder vincular los programas convocatorios para los jóvenes. El objetivo es, en general, es trabajar en el tema de jóvenes, en la parte de cómo el joven debe crecer como persona profesionalmente. Y lo que tratamos aquí es sobre todo vincular esos programas que existen en todas las dependencias, tanto municipales, estatales y federales, para que puedan llegar ese tipo de programas a los jóvenes. Ok. ¿Usted sabrá o tiene más o menos la idea de cómo comenzó esta casa joven? Porque tengo entendido que apenas se cambió aquí a... A Lázaro Cárdenas. Ajá. Sí, mira, el proyecto Casa Joven fue un proyecto que de hecho inició con la idea del arquitecto Ricardo Ortiz. Él fue el creador de esta idea. Nos dimos cuenta que parte de lo que había en el instituto pues era un espacio muy pequeño para los jóvenes, y decíamos, bueno, ¿cómo hay un espacio pequeño para los jóvenes si no hay un espacio adecuado como tal para un instituto? Entonces, en base a esa idea, fuimos creando lo que fue el proyecto Casa Joven. El proyecto Casa Joven es un espacio físico, está ubicado en Lázaro Cárdenas, 3247, Colonia La Moderna, en el cual vamos a contar con computadoras, con internet gratuito para los jóvenes, mesas de trabajo, vamos a tener lo que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, lo que es la prepa abierta también virtual, una biblioteca virtual y una física, y lo que son dos áreas de asesorías para los jóvenes. En estas áreas lo que buscamos es que el joven se pueda acercar y tratar de vincularlo en alguna convocatoria según su necesidad. Y obviamente pues la intención de este espacio es sobre todo para que el joven tenga un lugar donde poder hacer sus trabajos, tareas, o incluso hasta poder ir a leer un libro, ¿no? O sea, un espacio donde ellos digan, realmente tengo un espacio como Instituto de la Juventud, en donde me están escuchando, donde tenemos las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar. Ahora sí que ya no va a haber pretextos de que es que no hice mi tarea porque no tengo internet. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pudiéramos hablar de que la mayoría de los jóvenes ya ahorita pues el acceso a internet es más fácil, pero en verdad hay muchos jóvenes que todavía no tienen la posibilidad y que incluso trabajan mucho en lo que son los café internet. Bueno, pues este es una herramienta más que le damos a los jóvenes para el tema de la economía, pues para que no les salga tan caro, para que puedan estar sin sus tareas. Y obviamente pues queremos invitarlos a todos los jóvenes, ¿no? A que pasen, conozcan las invitaciones y hagan uso de ellas como tal. ¿Qué necesidades cubre el tener una biblioteca dentro de Casa Joven? Pues mira, yo creo que si de por sí ya hay pocos espacios o lugares para leer, creo que a nosotros nos corresponde el tratar de habilitar más espacios, obviamente para que los jóvenes puedan estar leyendo. Entonces, contando con esa biblioteca física, pues lo que vamos a hacer es acercar un poco más a la lectura a los jóvenes y que puedan hacer sus tareas. O sea, a final de cuentas es un tema ya ahorita con la modernidad y las redes sociales y la tecnología. Bueno, para los que ya nos digan, ya el libro es obsoleto, bueno, pues vamos a tener la parte de los libros virtuales, que a final de cuentas a algunos jóvenes es más cómodo leer desde su casa, en una computadora. Bueno, ¿qué significa para usted la Casa Joven de Irapuato? Pues bueno, pues yo creo que es el primer espacio Que se abre formalmente, o sea, que el alcalde le está apostando a los jóvenes. Es algo que cuando yo entré me dijo, no puede ser posible que tanto joven en Irapuato, y lo que el alcalde me pidió es que empezáramos a hacer acciones enfocadas a los jóvenes. Entonces creo que es una manera de dignificar un lugar, el primer lugar como un espacio físico donde los jóvenes pueden asistir, que sientan que sea parte de su casa, en donde digan, sí, tenemos un lugar, y eso, bueno, pues yo creo que es el proyecto Casa Joven, uno de los tantos proyectos que tenemos en el Instituto de la Juventud. Más que nada hay que rescatar la juventud, ¿eh? Se está perdiendo la juventud. Hace 2 semanas teníamos una invitada que se llama Marta Rejón, no sé si la ubica, sí, la encargada, claro, del desfile. Se está perdiendo la niñez y se está perdiendo la juventud. Ya ahorita los jóvenes ya estudiar no les interesa ganar dinero fácil, y es por eso que desgraciadamente aquí en nuestra ciudad hay muchísima delincuencia. Entonces yo creo que aparte que es para ayudar a los jóvenes, es para fomentar el trabajo, ¿no? Para acabar con la delincuencia, porque si se fija, eso nace desde que un joven dice, ah, pues yo mejor me subo a mi moto, me robo unos cuantos pesos y ya la hice. Claro, yo creo que es preferible que el joven esté ahí en casa joven leyendo un libro o consultando sus tareas o haciendo algo, que a lo mejor esté en la calle viendo a ver qué hace, ¿no? O sea, la ociosidad es la madre de todos los vicios, dicen por ahí. Entonces creo que es más factible que el chavo tenga un lugar donde pueda estar haciendo sus tareas, donde pueda consultar, donde pueda estar viendo hasta incluso convocatorias y todo eso para ir a estudiar al extranjero o poner una empresa o algo así, y que de alguna manera lo podemos tener ahí, que también es parte importante del tema de prevención que se está manejando en el municipio. O sea, toda la parte estratégica de prevención va enfocada precisamente a eso, ¿no? O sea, que todas las dependencias tengamos algo o algún lugar donde los jóvenes en este caso los niños también puedan desarrollarse de alguna manera y que estén haciendo algo productivo. Ok, para usted, ¿qué es ser joven, ser adolescente para usted? ¿Qué? Bueno, pues yo tan joven no soy, ¿verdad? Pero la verdad, la juventud ha marcado mucho mi vida. Creo que es un tema que me apasiona, el tema de los jóvenes. Creo que hay mucho material donde trabajar con ellos. Tuve la oportunidad de trabajar en el Estado, también en el Instituto de la Juventud, y ahorita ser director aquí municipal. Y nos dábamos cuenta que la mayoría de las convocatorias hay muy poca participación de los jóvenes. Entonces yo analizando con la metodología de la observación, me daba cuenta que el problema no es tanto las convocatorias, sino que a veces los jóvenes no las conocen. No se les hace llegar la convocatoria, los jóvenes no tienen la oportunidad, les quitan la oportunidad de conocer una convocatoria, y eso es pues parte del gran trabajo que vamos a empezar a realizar, el poder bajar las convocatorias en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, para que el joven la conozca. Ya si el joven decide no entrar a la convocatoria porque no le llena o no es algo que le interesa, bueno, por lo menos la oportunidad estuvo, y ya él tomará la decisión final si quiere dedicar su tiempo a hacer algo más en lo que le gustaría hacer en su vida, o realmente pues estar a lo mejor jugando videojuegos o algo más, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué actividades ofrecen ustedes a los jóvenes? Mira, una de las actividades que platicamos ahorita de la estrategia es el tema de Casa Joven, y estamos trabajando mucho el tema de las vinculación con las convocatorias. Eso es como que la parte medular que vamos a empezar a trabajar, esa gestión o esa vinculación del joven directamente con las dependencias, con la intención de que el joven el día de mañana pues tenga algo de productividad. Y estamos realizando una serie de eventos que van enfocados también precisamente al desarrollo del joven. Ya tuvimos el primer debate político interuniversidades que, digo, fue un éxito. Los chavos estuvieron totalmente emocionados. Era algo que nunca se había hecho. Vamos a trabajar algunos eventos como el Premio Municipal de la Juventud. Queremos trabajar mucho el enfoque del tema de prevención del delito. También tenemos ya varias estrategias que queremos realizar. Sobre todo estrategias dinámicas, ¿no? Porque al final de cuentas, la prevención, pues como bien lo dice, es trabajar antes de que estén los chavos en los problemas. Como le comentaba, ¿no? Prevenir la delincuencia, eso es esencial. Desgraciadamente en nuestro municipio se está viviendo mucha delincuencia, y yo creo que con esto se previene. ¿Tú cómo ves, Arlet? Exactamente, últimamente vemos que ya los antes creíamos que los rateros era gente grande, desafortunadamente en estos tiempos no es así. Hay mucho joven que ahorita se dedica a robar, como tú lo comentaste, en moto, muchas veces no es en moto, es en bicicleta. Entonces creo que creo que es muy triste, ¿no? No, porque pues, o sea, que el joven vaya perdiendo eso del estudio es muy triste, y más que nada porque nosotros somos el futuro de Irapuato, somos el futuro de Guanajuato y somos el futuro de México. Y más que nada creo que es un acierto del presidente Ricardo Ortiz fundar este centro de juventud. Sí, Casa Joven. Casa Joven, perdón, se me van las cabras. Vale, estamos nerviosos. Sí. Es un acierto porque tanto previene la drogadicción de los jóvenes, la delincuencia, que aumenten su capacidad intelectual. Entonces, como se dice en el barrio, en el bajo mundo, en el barrio, matas tres pájaros de un tiro. Exactamente. Sí, exactamente, fue lo que le apostó el arquitecto, sobre todo tener un espacio en el cual los jóvenes se pueden desarrollar de manera efectiva. Y te digo, algunas de esas son las cosas que hemos venido trabajando, pero también traemos mucho la intención de trabajar en el tema de grupos vulnerables, de algunos chavos por ahí, el tema de los skate, de los BMX. Nos hemos reunido con algunos jóvenes para conocer las inquietudes, cómo podemos ir desarrollando ciertas estrategias y sumarnos a las actividades que el alcalde ya ha mencionado varias veces. El tema de los parques vecinales también es algo que nos vamos a empezar a entrarle ahí, y sobre todo lo que estamos haciendo mucho es vamos a empezar a generar una red de jóvenes universitarios. ¿Cuál es la intención? Que estos jóvenes puedan bajar esas convocatorias y que de alguna manera se estén comunicando entre ellos mismos en las mismas universidades, a efecto de que conozcan todos los programas que hay para jóvenes. Precisamente de la red de jóvenes universitarios ya hicimos el primer evento que se llamó Imagen Emprendedora ahí en la Universidad de León. Fue un evento que realizaron los mismos jóvenes de las universidades, los apoyamos nosotros, pero el mismo joven ya está empezando a desarrollar sus propios eventos. Entonces lo que queremos es que todas las universidades empiecen a desarrollar algo parecido, a efecto de que los mismos jóvenes empiecen a trabajar por la propia universidad. A mí me llamó mucho la atención, tuvimos el gusto de estar en el desfile del Día del Niño. Me llamó mucho la atención el apoyo de los jóvenes hacia los niños. Ese apoyo de los jóvenes, más que nada me llamó la atención de este chavo, ¿cómo se llama? Víctor. Exactamente. Como decía usted, ya pueden hacer ellos mismos proyectos solos. Entonces me llamó la atención que entre ellos se juntaron y hicieron algo bien. Sí, incluso con el apoyo del director de Injubi, con el apoyo de todos los que le ayudan al director de Injubi, se llevó a cabo esto. Muchos, de hecho, de Casa Joven fueron niñas bailando. El director estuvo presente ahí apoyando a Víctor, y creo que es muy padre que alguien se preocupe por nosotros los jóvenes. Sí, de hecho, Víctor ha sido pieza fundamental en las acciones del instituto, y hemos venido trabajando con el grupo Cosechando Sonrisas, que es el grupo que está encabezado por Víctor, precisamente en lo que fue la gira de la alegría. En esta gira la intención fue entregar los juguetes a los niños que más necesitaban, y eso es parte del desarrollo que queremos crear en los jóvenes, que el joven se empiece a preocupar por la sociedad. Algunos tendrán un tema ambiental, bueno, pues empezaremos a hacer acciones ambientales, algunos otros chavos trabajarán en la misma universidad, algunos afuera con los niños y así, pero que el punto es que en vez de que el chavo esté viendo a ver si entra la delincuencia y cómo roban y demás, bueno, que empiecen a idear, como ha venido haciendo Víctor con este grupo, empezar a idear cómo poder ayudar a los niños, ¿no? Cómo poder regalar una sonrisa. Y ese es simplemente lo que estamos haciendo en el instituto, tratar de ayudar a este tipo de jóvenes, este tipo de grupos, vincularlos con las dependencias y ayudarles a que las acciones que están haciendo pues sean más grandes cada día. Sí, los jóvenes tienen ese ¿cómo se dice? Esa virtud de que son muy buenos para crear. Tienen mucha imaginación, claro, mucha creatividad, pero muchos lo enfocan a lo malo. Exactamente. A lo malo. Entonces, si lo enfocaran a lo bueno, yo creo que Irapuato sería uno de los mejores municipios a nivel de Guanajuato. En Irapuato tenemos, ¿cómo se dice? Mucho talento. Mucho talento, exactamente, claro. Mucho talento. Entonces, nada más falta el empujoncito, ¿ah? Claro. Y parte de las acciones que estamos haciendo ahí es precisamente la vinculación. O sea, directamente existen muchos tipos de becas para los jóvenes. A veces únicamente vemos las becas municipales, pero también hay becas estatales y algunas federales, o incluso convocatorias para poder viajar al extranjero, hacer servicio social fuera del país y todo eso. Y yo le pido a los jóvenes que se acerquen ahí a las oficinas, que vayan y que pregunten, pues a ver qué tipo de becas hay, y ahí los podemos ir orientando a las becas que existen en los tres niveles de gobierno. Bueno, pues creo que vamos a un corte. Vamos con una rola que se llama Claro que sí, por ahí nos vamos con una rola de Chayanne, la de Provócame, y regresamos a su programa Infocool. Ay, ay, ay, Provócame. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos aquí a InfoCool con el director de Injubi. Ya me lo aprendí. Ya te lo aprendiste. No cambias nombres esta vez, gracias. Para dar a conocer sus becas, ¿cuál es el modo en el que los jóvenes puedan enterarse? Así es. Mira, hay diferentes tipos de becas. O sea, lo primero es identificar las becas que hay. Hay becas municipales, estatales y la federación trae cierto número de otro tipo de becas. Las municipales, bueno, pues son en la dirección de educación y ahí se hace una convocatoria. Cuando se hace la convocatoria hay que llevar los papeles, todo eso. Pero también existe una fuente de financiamiento que se llama Educafin, que trae el Estado. ellos traen diferentes tipos de becas, traen algunas financiadas, traen una beca SUBE, traen lo que es la beca para mujeres embarazadas. Aquí lo que yo invito a los jóvenes es que puedan darse una vuelta, que se metan a la página de Educafin, conozcan los tipos de beca y que obviamente se acerquen a poder acceder a las mismas becas. Ellos manejan un sistema como de citas de las becas, tienen que marcar directamente el número que aparece ahí en Educafin y ya le dan su cita y les van a dando la asesoría de manera personalizada. De hecho, aquí afortunadamente tenemos unas oficinas regionales en Irapuato que abarcan diferentes municipios, pero es importante que los jóvenes se acerquen a las oficinas, vean la página de internet, sobre todo la página de internet viene ya ahorita todo, ¿no? Creo que los jóvenes estamos más en el tema de la tecnología, en las redes sociales, bueno, pues aprovechar esas redes sociales. Y precisamente nosotros en tema de redes sociales estamos trabajando muchísimo en lo que son el acercamiento de las convocatorias. En nuestra página del INJUBI, aparece así como arroba en Twitter arroba INJUBI y en Facebook diagonal INJUBI, arrojamos todas las convocatorias de manera diaria que nos van llegando a nosotros. Algunas convocatorias son para irse a estudiar al extranjero, algunas otras convocatorias son aquí en el municipio. Arrojamos lo que es la bolsa de empleo, también estamos compartiendo diferentes bolsas de empleo que nos va llegando, y eso es lo importante, que usted, los jóvenes, pues puedan entrar a la página. ¿Qué va a decir ustedes, ya lo estoy diciendo viejo? Ustedes y los jóvenes pueden entrar a la página precisamente y ver, estar viendo todas las convocatorias. Digo, nada, nos quita a lo mejor 10, 15 minutos al día estar viendo a ver qué hemos publicado ahí, y sobre todo pues que nos puedan regalar un like y compartir la página para que más jóvenes tengan la oportunidad de conocer las convocatorias. Aquí lo que no queremos es quedarnos las convocatorias, sino que los jóvenes le entren y que vayan viendo las oportunidades que ellos requieren. Para usted, ¿por qué es tan importante el apoyar a los jóvenes irapuatenses? Pues bueno, primero porque es la encomienda que me dio el arquitecto Ricardo Ortiz, fue lo que me pidió, y segundo porque, reitero, es una pasión el tema de los jóvenes, que creo que es, dicen que es el futuro, todos dicen que es el presente, para mí es el futuro, el presente y todos los jóvenes, entonces creo que de ahí podemos partir para que este país mejore. ¿Hay algún requisito que, por decir, yo como joven tenga que llevar para asistir a Casa Joven? Pues nada más ser joven. No, okay. Realmente la Casa Joven es para todo, digo, o sea, obviamente especializado, pero no quiere decir que, oye, tengo más de 29 años, porque cabe mencionar que el rango de edad es de los 12 a los 29 años, a nivel nacional. Entonces, imagínate, a lo mejor va algún chavo de 12, 13 años acompañado de sus papás, ni modo que no los dejemos atrás, pues claro que no, o sea, todos somos jóvenes hasta en el corazón, ¿verdad? Si no, pues yo tampoco no puedo entrar, pero no hay un requisito, al contrario, esta es una casa precisamente creada y pensada para los jóvenes, entonces ahí pueden entrar cuando quieran, obviamente pues acatando los horarios que manejamos, que son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entonces en esos horarios puede ir el joven que quiera y son bienvenidos. ¿A cuántos jóvenes tiene ahorita en la parte de servicio social? Mira, en servicio social son alrededor de 40 jóvenes los que nos están apoyando, y me gustaría hacer abierta la convocatoria también aquí a los jóvenes que quisieran participar, que nos están escuchando, y que quieran involucrarse en las acciones del instituto. Pues tenemos diferentes áreas para ellos, tanto el tema de poder dar pláticas a más jóvenes, en el tema de poder ayudar a través de acciones sociales como el grupo Cosechando Sonrisas, a través de trabajar en las universidades, en las partes administrativas, todo eso podemos asesorarlos y ayudarlos, y obviamente los invitamos pues a que acudan a las instalaciones del INJUBI a que puedan hacer su servicio social. Yo tuve la fortuna de dar ahí mi servicio social. La verdad, sí se respira un ambiente de joven, un ambiente de familia. Es muy padre estar ahí, la verdad. Eres barbera, Lupero, eres barbera. No soy barbera, es la verdad. Cuando gusten ustedes ir, ustedes lo van a poder darse cuenta, la verdad. Incluso está ahí bocina para que pongas la música que tú, bueno, que tú quieras, no, pero sí puedes pedir alguna musiquita. La verdad es muy padre, hay compañeros muy, muy padres. Yo estuve, tuve la fortuna de estar con el licenciado Carlos, la verdad también una muy buena persona. Le agradezco al director de INJUBI y al licenciado Carlos por haberme abierto las puertas. Oye, del Adrián, instituto, porque como es muy que, padre. Como que le está saliendo barba, ¿no? Ya van a empezar. No, sí, ¿qué requisitos necesita el joven para poder dar su servicio ahí? Pues bueno, los requisitos los que le marque la universidad o la preparatoria, ¿no? Nosotros no manejamos ningún requisito, nomás que tengan mucho la actitud y que le echen las ganas. Pero, por ejemplo, ¿tienen que asistir con ustedes o por parte de la universidad los mandan con ustedes o qué es lo que tienen que hacer? Mira, las universidades tienen diferentes formas de manejar el servicio, ¿no? Hay algunos que piden ciertos papeles, algunos que la carta de aceptación, algunos otros no, simplemente les firmamos algún formato que ellos mismos manejan. Entonces, ahí sí depende de la universidad o de la prepa y ellos son los que nos ponen los requisitos que ocupan y el mismo joven es el que se encarga de estar llevando todos esos requisitos. Entonces, si yo quiero dar mi servicio ahí, llego y le digo a usted que quiero dar mi servicio. Sí, claro, si te lo va a la universidad, luego te esperamos ahí a dar el servicio. Okay. No, está bien, ¿eh? ¿Qué ibas a comentar, Arlet? ¿Hay una edad específica para poder acudir a las instalaciones? O sea, que pues, ¿es necesario que vaya un niño de 11 años ahí o ya si tienes 17 o 18 años ya no puedes asistir o 6 años o algo así? No, mira, el rango de edad que manejamos es de los 12 a los 29. Ese rango de edad, bueno, es el estándar. Si hubiera alguien que llegara de 11 años, bueno, pues tampoco no le vamos a negar la entrada. Si hubiera alguien que llegara un chavo joven acá de esos ya de 30, así como servidor, pues tampoco no se le va a negar la entrada, ¿no? Porque es un lugar público, obviamente, son instalaciones públicas y es por accesar cuando ellos quieran. Precisamente para eso se crearon. No es un tema de que vamos a generar una membresía y a ver quién entra y quién no. Al contrario, o sea, lo que queremos es que vayan y visiten y que sientan que es su casa y que tengan un lugar donde puedan sentarse incluso a la reunión con sus amigos, hacer trabajos o lo que tengan que hacer. Pues ese espacio se está creando precisamente para que los jóvenes tengan un lugar donde puedan ir a hacer esas actividades. ¿Qué beneficios tiene la Casa Joven para los jóvenes irapuatenses? Vamos. Bueno, pues ya lo habían platicado un poquito ahí, lo que es el internet gratuito con computadora, lo que es la biblioteca virtual, la física, la UVEC, la prepa abierta, y lo que son el área de asesorías y vinculación para los jóvenes y lo que son las mesas de trabajo. E incluso tenemos un patio al aire libre, pues para que si el chavo se quiere estar afuerita leyendo un libro a gusto, pues también ahí pueda estar de alguna manera. Arlet, ¿alguna otra pregunta? No sé, Adrián, estás muy callado hoy. ¿Alguna pregunta, querido compañero? Estás muy calladito hoy. Ah, ahora. Sí, tú quieres una pregunta, ahora que me acuerdo, ¿va? A ver, te importe. Sí, a ver, otra vez, que escuche. Pues ya es la pregunta que tú le hiciste, Jorge, de lo de que comentábamos ya ahorita en un corte, de lo de las becas. ¿Cómo lo pudiéramos dar a conocer las becas? Ya lo comentó ahorita Jorge. Y a mí, pues yo no tenía el gusto de conocer lo de la Casa Joven. Realmente no la conocía. Ya que Arlet me comentó. Y de hecho se me hace súper padre porque muchas de las veces uno, bueno, de los estudiantes, yo también que ahorita estudio actualmente, hay veces que no tenemos ni a dónde ir, y pues se me hace súper padre que ahí nos puedan apoyar con internet, con todo, y realmente es súper bien. No, y más que nada que pues aparte de que tienes la oportunidad de que esta Casa Joven te da la oportunidad de hacer tus tareas, de hacer tus investigaciones, puedes convivir con otros jóvenes, no nada más de tu misma escuela, sino otros jóvenes de otras escuelas. Puedes conocer chicas. Déjenme comentarles que es muy coqueto este señor. Bueno, pues una disculpa. Hay chicos y chicas ahí, ya eso, ya esa parte, ¿verdad? Ay, disculpen las que no lo saco seguido. No sé, crean. ¿Quieres agregar más, Adrián? Que esta pregunta la tengo y llegando al lugar te piden alguna identificación para que eres estudiante o únicamente puedes ingresar así como si estuvieras en tu casa o como... No te piden ninguna identificación. Bueno, es un registro, lo manejamos el registro normal de nosotros también para la comprobación obviamente del número de jóvenes y todo eso que van, pero no es un tema de que necesitas tener tu credencial de estudiante vigente o algo así, no, o sea, nada más te piden el registro, que te anotes algunos datos y todo eso, y es únicamente ese es lo que estamos solicitando. O sea, no es un tema así como de un club, pues así como de Toby o algo así, ¿verdad? Porque le van a decir, oye, pues ya están haciendo acá su propio club para las pachangas o algo. No, tampoco es un lugar, pues es un espacio para que los jóvenes puedan hacer precisamente lo comentado, trabajos y todo eso. Porque yo cuando estuve en la universidad hace unos años por ahí, precisamente cuando nos queríamos juntar a hacer un trabajo o algo, no había un lugar donde, oye, en mi casa, no, es que está muy lejos, no, oye, no. Bueno, pues ya está la casa joven, y ahí en la casa joven es un lugar céntrico, es un lugar donde todos pueden acceder, que no hay ningún problema, y ya no tienen que andar peleando que sea en una casa o en otra, y ya tienen todas las herramientas allá a la mano. Ahora sí que ya no hay pretextos. Sí, sí, es cierto. El que quiere estudiar, y el que no estudia es por flojo. Exactamente. Y el joven que tenga la decidida de qué estudiar y qué no, bueno, pues tenemos la UB, que es una universidad virtual que trae el estado de Guanajuato, donde ahí mismo les van a asesorar las carreras que tienen y pueden ir a hacer sus tareas ahí, sus trabajos y todo. O el chavo que de tiro dijo, híjole, ya se me complicó la prepa o algo y que quiere seguir estudiando, bueno, pues está la prepa abierta también. De alguna manera, o sea, tenemos un espacio integral para que los jóvenes puedan seguir sus estudios, y el que ya esté estudiando, bueno, pues un espacio para que pueda ocupar ahí para trabajar. Y, por ejemplo, ¿cuál es el horario que manejan ahí en la casa joven? Es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a viernes, no van los sábados, o sea, no. Los sábados ahorita no, okay. Estamos valorando la parte de poder ir los sábados. La verdad es que somos un instituto muy pequeño todavía, y por ahí andamos pidiendo al arquitecto a ver si nos pueden apoyar con eso, pero si tuviéramos ahí la oportunidad, o más chavos de servicio que nos apoyan los sábados, pues está la posibilidad de que podamos abrir también los sábados. Y por ejemplo, no sé si nos puede decir su organigrama, por ejemplo, está usted, de usted quienes siguen, así sucesivamente. Mira, somos 4 personas ahí en el instituto, incluyéndome a mí, están 2 directores, el director administrativo, el director operativo y el área de comunicación social. Somos las 4 personas que hacemos todo ahí en el instituto, y con la ayuda obviamente de la base más fuerte que tenemos nosotros como instituto, pues son los chavos del servicio social, ¿no? Estos chavos que nos han hecho fuertes y que han trabajado incluso sin cobrar, que lo hacen realmente por el amor que sienten de poder mejorar su ciudad, y bueno, pues es la manera en que estamos trabajando, y los 40 chavos y los más de 40 chavos que se quieran sumar también van a ser nuestra estructura. Y aparte yo creo que les sirve para darse a conocer con las demás personas, ¿verdad? Uno como chavo, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho relacionarme con las personas, no sé en el caso de mis compañeros. No, a ti tú siempre, Jorge, tú con quieres quieres relacionar. Pero bien, no sé. Oh, pues claro, pues bien. Nadie mal pensado. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar esta casa joven? ¿Nos puede proporcionar la dirección? Claro que sí, les proporciono la dirección, es Boulevard Lázaro Cárdenas, 3247, Colonia La Moderna. Estamos enfrente de la prepa oficial, a un lado de la escuela de idiomas, que está ahí mismo en La Moderna. ¿Sigues, Lupita? Yo ya comenté. Ojalá. El número de la oficina también, por si necesitan alguna historia, es bien importante. Me gustaría invitar mucho a los jóvenes que, si tienen alguna inquietud, cualquier tipo de inquietud, acudan a las oficinas y ahí vemos. O sea, no atendemos nosotros todo, pero tenemos la manera de tratar de vincular o gestionar ese tipo de inquietudes. De repente hay jóvenes que tienen algunos hasta problemas de salud o algo así, y hemos vinculado con las instancias correspondientes de salud, obviamente, para que les den ese seguimiento. A lo mejor nosotros no tenemos todas las áreas de atención, pero las demás dependencias municipales sí la tienen, o incluso algunas dependencias estatales sí la tienen, y por eso es importante que los jóvenes vayan y nos digan, oye, yo tengo este sentimiento, o me gustaría empezar a crear una empresa, por ejemplo, y le podemos decir dónde son los lugares donde puede bajar recursos para las empresas, o me gustaría empezar en el deporte, bueno, pues te decimos en dónde, ¿no? Con el tema de las escuelas del deporte también. Entonces, el teléfono que nosotros manejamos ahí en la oficina es el 138-51-55. Si no tienen la posibilidad de ir, porque hay jóvenes que a lo mejor no tienen la posibilidad de poder ir a las oficinas, en una llamada que nos digan y podemos asesorarlos y vincularlos. Por ejemplo, ¿cómo se ve usted en este instituto a futuro? No sé, en los 5 años, 6 años, 10 años. Pues yo creo que aquí, así como el arquitecto, yo no puedo hablar de lo que venga, pero el arquitecto le ha apostado mucho al tema de los jóvenes. Yo esperaría que los futuros gobernantes o algo, pues también le apuesten al tema de los jóvenes, ¿no? y de alguna manera este instituto se creó en la administración pasada y ahorita lo estamos consolidando. O sea, de alguna manera lo estamos creciendo, estamos el arquitecto le ha apostado mucho en el primero con el tema de la casa joven, segundo con el apoyo que nos ha dado en recursos, todo eso, y obviamente la intención del arquitecto es seguir creciendo, ¿no? Consolidar un instituto fuerte que trabaje por los jóvenes. Y bueno, pues yo lo que a mí me gustaría es en unos años más, pues que siga esto, ¿no? O sea, que el tema de los jóvenes no sea un tema más en el discurso, sino que sea una realidad. El arquitecto se comprometió con los jóvenes durante la campaña, y bueno, pues ahorita estamos viendo las acciones que están muy encaminadas al tema de los jóvenes. No, y es muy padre, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a reiterar, que el gobernador, ¿sí es el gobernador de aquí? ¿No? El presidente, ay, discúlpenme. Estuve a regresar a la primaria. Sorry. Bueno, el presidente de aquí, Irapuato, es muy padre que se preocupe por nosotros los jóvenes. Tanta preocupación que tuvo que hizo esta casa joven de Irapuato. Es muy padre. Es muy padre. Y más que nada que, ahora sí, chicos, no va a haber pretextos de que, ¿sabes qué, mamá? No pude hacer mi tarea porque no tuve en dónde hacerla. Claro que no, está la casa joven de aquí de Irapuato, que chicos, recuerden, después el desmadre, primero la responsabilidad. Esta casa joven es para ustedes, recuérdenlo, es para ustedes los jóvenes, para nosotros los jóvenes. Yo he escuchado a la gente que dice que su gobierno no se preocupa, pero esa misma gente que dice que su gobierno se preocupa es la que no se ocupa de la... Si hay muchísimas cosas que te da el gobierno, ¿por qué no las aprovechas? Entonces yo creo que eso es gente que no... Que está sin qué hacer, que no quiere superarse. ¿Tú qué piensas? ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, pues yo creo que hay de todo, ¿eh? O sea, hay jóvenes muy comprometidos, me ha tocado ver jóvenes muy comprometidos, hay jóvenes que la verdad no les interesa, y precisamente lo que queremos nosotros es atacar este tipo de jóvenes, a los dos. O sea, no es de que nos vamos a enfocar a los jóvenes que ya andan en malos rumbos, sino nos vamos a enfocar a todos los jóvenes. O sea, al final de cuentas es trabajar esos jóvenes comprometidos, precisamente lo que queremos es que trabajen con los que no están comprometidos. O sea, que les den un proyecto de vida, que les digan, les hablen cómo les ha ido a ellos y qué han hecho ellos para estar en los lugares que están. Y por ejemplo, se quejan de que no, es que el gobierno no nos ayuda, y cuando ayuda no lo aprovechan. Entonces, ¿ahí quién es el que está mal? Pues ahora sí, como lo acaban de decir, digo, no hay pretexto, ahí está la casa joven. O sea, no pueden decir que no hay las herramientas, que el gobierno no está proporcionando. Bueno, yo creo que ya están ahí. Tenemos 14 computadoras con internet, digo, si hay más de 14 personas, vemos cómo ponemos otras computadoras, pero por lo tanto tenemos 14 computadoras, hay manera de que sigan estudiando, de que hagan una carrera ahí, y a final de cuentas, pues el que quiere y está comprometido y que realmente quiere hacer algo por su ciudad, bueno, pues ahí lo vamos a ver. Es que desgraciadamente al joven le encanta más el relajo que el compromiso. Hace que Jorge ya. No, mira, yo soy responsable con mis cosas. Así como hace como un mes o 15 días pasó lo de la chava esta que chocó. Le di 100 pesos. La traían hacia arriba. Y no se dieron cuenta de la chica que esta que ganó en las Olimpiadas de Matemáticas. Ajá, la de las matemáticas. Ese sí es un orgullo. No. Y déjame decirte, por ejemplo, aquí en Irapuato tenemos hay un chavo que se apellida Bonal, que también fue ganador de Premio Nacional de la Juventud. Y que precisamente él se desarrolla mucho en el tema de matemáticas y todo eso, y que a veces tenemos aquí los chavos, los talentos, y no los hemos sabido aprovechar. Incluso son chavos que nadie los considera y nadie les apoya, y pues aquí hemos tenido varios ganadores de premio nacional, o sea que precisamente que son un orgullo de Irapuato y que pues tenemos que seguir impulsándolos. Exactamente, era como lo comentaba mi hermano hace un instante, yo creo que ahorita la sociedad, tanto no nada más Irapuato, sino en todo el país, se preocupan más por lo que pasa, por el desmadre, que por lo que realmente debe de interesar, perdón por el relajo, que lo que realmente interesa. Hay chavos que van a otros países y ganan olimpiadas y a ellos ni los fuman, y que hace injuria apoyar a esos chavos. Creo que hay que agradecer al director, más que nada al director, al licenciado Marcelino, por preocuparse por los jóvenes, al presidente de Irapuato por preocuparse por los jóvenes, de verdad, realmente gracias. Y no sé qué quieres comentar algo más. Creo que nos damos un pequeñísimo corte con una rolilla que se llama Nos vamos con una rolita, La Derrota de Joan Sebastián, y regresamos a Infocool. Notus Radio Online. Suelta mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Corazón, ahora sí te pegaron. Es cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Bueno, pues gente bonita, regresamos aquí a Infocool. Estamos un poquito de plática con aquí con el director. Platicábamos de que la niñez se está perdiendo. Le preguntas a un niño ahorita qué quiere ser de grande. Antes se decía, no, pues quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser policía, presidente. Y ahora quiere ser narco. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Pues bueno, pues la misma opinión que tenemos todos los padres de familia. No nos gustaría ver a nuestros hijos, obviamente, metidos en algún tema de narcotráfico, todo eso. Y nos gustaría ver hijos profesionistas, que trabajen lo que les gusta y todo eso. Yo creo que es parte de la formación, uno, que se le da en la familia. Eso es importante, lo que te dan en tu familia, eso nadie te lo va a enseñar en ningún lado. Y dos, la parte de la formación de un proyecto de vida, que es que tú mismo plasmes a dónde quieres llegar, qué quieres ser de grande y por qué quieres llegar a ser ahí. Y no es lo que te vendan, o sea, porque a veces decimos, híjole, yo no quiero ser político, todos los políticos son malos. Bueno, pues como hay políticos malos, hay políticos buenos, igual que muchas profesiones, ¿no? Hay buenos y malos. Y aquí lo importante es que empieces a enfocar todo lo que tú hagas en un beneficio de alguien, ¿no? No un beneficio personal, sino el beneficio de tu ciudad, el beneficio de tu familia, en el beneficio de la gente que te rodea y de la misma comunidad en la que estás. cosas. Por ejemplo, se van a burlar de mí. A mí me gustaría ser en un futuro se fue el presidente municipal de... ¿Por qué? Porque me gusta ayudar a las personas. Este programa se hizo por eso, para apoyar al talento local de Irapuato, porque yo veía que no había apoyo, no había apoyo para el talento. Entonces, para estar en una radio, por ejemplo, ya más asentada, les piden un chorro de requisitos, ya les piden tener su demo, les piden tener sus canciones propias. Entonces, nosotros no les pedimos nada más que vengan aquí con nosotros. Exactamente. No, pues digo, no hay sueños imposibles, siempre sí. Lo hemos creído así, el instituto siempre ha trabajado y de repente hay chavos que llegan y nos dicen, oye, quiero hacer esto y todo eso, y es eso. O sea, digo, vamos a ver los grandes líderes o las personas que han transformado el mundo, bueno, pues es gente que no ha tenido miedo de hacerlo. Entonces así digo, el que no tiene miedo de hacerlo, pues adelante, y siempre y cuando sea enfocado en un tema de ayudar a los demás, o sea, que sea un beneficio de mejorar el mundo. Yo llevé una materia, no me acuerdo el nombre, donde te ponía ejemplos sobre el creador de Apple, Steve Jobs, y la manera en que empezó, era una persona humilde. Claro. Entonces, si esas personas pueden, ¿por qué las demás personas no pueden hacerlo? Tenemos lo mismo, tenemos brazos, piernas, un cerebro, ojos. Entonces, más que nada es querer. E incluso la gente que a veces no tiene los brazos, piernas o tiene alguna discapacidad, nos han demostrado mucho más, ¿eh? Yo sí. Conozco muchos jóvenes, un muy buen amigo Alex que tiene una empresa, bueno, parte de lo que estamos trabajando ahorita es con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Irapuato, el tema de emprendedores, todo eso, y bueno, Alex pertenece a esta asociación y tiene su propia empresa, y la verdad es, para mí es alguien que estimo mucho y que me ha enseñado mucho de cómo una discapacidad no es algo que imposible de hacer, y la verdad, si a lo mejor él que no tiene lo mismo que tenemos nosotros, bueno, de alguna manera lo pudo hacer, yo creo que todos los demás tenemos la capacidad para cumplir nuestros sueños. Algunos, como tú lo dices, tú quisieras ser presidente, algún otro quisiera ser un empresario, algún otro quisiera, por ejemplo, dar clases. O sea, la labor de un maestro es bueno, mamá es maestra y yo siempre he sido muy orgulloso de ella, porque es la labor más importante. El segundo lugar donde te educan es la escuela. Entonces, el decir, no siempre tenemos que ser los empresarios o los millonarios en el mundo para poder ser los héroes dentro de un lugar, Además, el dinero es lo de menos. El dinero es lo de menos. Lo que importa es lo que tú des a tu país. Exactamente. Seas rico, pobre, de clase media, no importa eso. ¿Cómo ves, Arlet? Exactamente, creo que no importa la clase social, como tú lo comentabas, el creer es poder. Otro ejemplo es Benito Juárez, que ya es, se puede decir que es de la historia, pero él también empezó desde abajo. El querer es poder. Y los chavos se burlan porque, Benito Juárez, pero sí, cierto, es un buen ejemplo. Es que son los ejemplos que debemos empezar a tomar. De alguna manera, todos tienen algún don, todos han hecho algo a favor de o sea, y es explotar eso. O sea, todos tenemos una cualidad y eso es explotarlo. Algunos serán muy buenos, por ejemplo, para las artes o para la música. Bueno, pues esa es tu cualidad que se te dio y hay que explotarlo. O sea, digo, esa es parte de, y a veces andamos buscando, no, es que yo quiero ser el más rico del mundo. Bueno, pues es que no debe ser un objetivo que debes de buscar, ¿no? Porque siempre va a haber alguien más y más rico, y la riqueza no mide las cualidades de las personas. Entonces, obviamente lo que queremos a través del instituto, pues, es detonar como ustedes el tema de los talentos, aparte de los talentos musicales, pues todo tipo de talentos. Hay chavos deportistas, nos ha llegado el instituto de todo, chavos que traen hasta cuestiones de caricaturas y cómics, y es bueno, pues son desarrolladores de arte. Al final de cuentas, es un arte que a lo mejor no todos nos parece, no, a lo mejor no creemos que es como una Mona Lisa o algo así, pero al final de cuentas es arte. O sea, el dibujar es un arte, no cualquiera lo hace. Exactamente. Entonces, todo eso, pues nuestra chamba es potencializarlo, que seamos orgullosamente irapuatenses. La verdad, yo estoy muy orgulloso de mi ciudad. Llevo muchísimos años aquí en Irapuato y no me gustaría cambiarme. Digo, incluso me han ofrecido en otros lugares trabajar, entonces digo, no, yo me quedo en Irapuato, me gusta, y hay que poder aprovechar eso. Tenemos muchos lugares muy bonitos, el Parque Irecua, el centro histórico es precioso, incluso la misma presidencia municipal es un icono histórico que ningún otro municipio lo tiene aquí en el estado. Hace ya nuestro primer o segundo programa, no recuerdo, estuvo aquí el director del museo, el señor Alfredo Olmos, y nos platicaba de todas las maravillas que hay aquí en Irapuato. Por ejemplo, el templo que está aquí, el hospitalito, todo el arte que se puede visualizar. Es cuando conoces, ¿verdad? Es cuando en realidad conoces. Si tú puedes decir, no, es que en Irapuato no hay nada, conoce. Pues yo creo que hay más que en otros municipios. La verdad, me ha tocado conocer muchos municipios. Hay muchos municipios muy bonitos que tienen muchas cosas, pero Irapuato no se queda atrás, ¿eh? La verdad, es una ciudad muy bonita para vivir. La gente de aquí es maravillosa, y creo que eso se tiene que evaluar, porque al final de cuentas seguimos siendo una ciudad en la cual la mayoría de las personas se conocen, que seguimos teniendo una comunicación constante, que en ciudades ya muy grandes se pierde, ¿eh? Se pierde, ya es como pues cada quien por su lado y no hay cosas así. Pero bueno, es parte de lo de Irapuato, y tenemos que darle ese orgullo a través de lo que hagamos el día a día, los jóvenes, decir, o sea, que vayamos a cualquier parte del mundo, digamos, somos de Irapuato. O sea, Irapuate. Ya hablando de nuestra ciudad, pues ya ve que tenemos aquí ya varios eventos que hay, que son tradicionales, como el que acaba de pasar, el desfile del niño. Está la cabalgata de Reyes. Yo quisiera recordarles que el 9 de mayo se va a festejar el Día de las Madres. Va a venir la rondilla de Saltillo, va a estar aquí en Irapuato, en el Club Campestre, para que no dejen de asistir. Es para apoyar a la cabalgata de Reyes, para fondos para la cabalgata de Reyes. Nosotros estamos regalando nuestros últimos dos boletos, son pases dobles. La persona que mande una foto que tenga en cabalgata de Reyes y se va a escoger la más bonita, esa va a ser la que va a ganar los boletos para ir a ver a la rondalla. En serio, si no van por escuchar a la rondalla, porque a lo mejor no la pueden conocer o no les gusta, vayan para apoyar a la cabalgata de Reyes. Créanme, yo participo ahí, mi familia participa ahí, y es lo mejor. No lo hagan por ustedes, háganlo por la cabalgata y por los niños, más que nada, que son los que se merecen esto. ¿Usted qué opinión tiene sobre esa tradición? Híjole, pues creo que es de las tradiciones más bonitas que tenemos en Irapuato, reconocidas a nivel mundial. Es una, incluso yo conozco, bueno, personas que han venido de otros estados a ver la cabalgata. Entonces, es una tradición que debemos de seguir, y que sobre todo estoy muy orgulloso, porque es una tradición familiar, una tradición en la que participan los jóvenes, y invitar a más jóvenes a que participen. Digo, la verdad, pues que se acerquen al patronato de la cabalgata y que pidan pues participar y todo eso, y el día de mañana pues que esto se siga siendo una tradición cada vez más grande, y que los jóvenes podamos seguir participando. Eso es lo importante, de que los jóvenes no dejen de participar y que sigan trabajando en favor de la ciudad. O sea, cada uno desde su trinchera. Habrá jóvenes médicos que estén ayudando en los hospitales, bueno, pues ellos en los hospitales, otros en las cabalgatas, otros en el desfile del Día del Niño, pero que todos estén activos. Que todos los jóvenes estén activos, era algo lo que comentaba Marta, que los jóvenes se preocupen por así que por los niños, es muy padre, y claro que sí. Por su ciudad. Por su ciudad, más que nada. Claro que sí, si tú eres joven y tienes ganas de participar en Cabalgata de Reyes o en el desfile del niño, la fortuna de nosotros tenemos, la fortuna de tener un contingente Cabalgata de Día del Niño, y nuestro contingente es más para chavos, porque es también para baile. Y si tú quieres participar, adelante, ven con nosotros y adelante, estás adentro. No sé, ¿tú qué opinas, Jorge? Tú eres el jefazo de ahí, del contingente. Así es, más o menos como para julio empezamos nosotros con la convocatoria para jóvenes. Aún faltan 2 meses, deja descanso poquito, porque ay, neta que es mucho estrés, es mucha presión, pero ya cuando ves a los niños a ir sufriendo, que te quita todo. Cuando yo este año fue mi primer camión que saqué con baile, momentos antes de salir, a mí se me salieron las del cocodrilo por ver a los niños, y decía, Dios mío, que, o sea, no completábamos para armar camión, y gracias a que mi papá nos apoyó, completamos. Dios mío, cuando ves a la gente, nos tocó ser el primer camión, el primerito que salió, salimos y ves a la gente, a los niños que saludaban, que aplaudían cuando bailaban los chavos. No, fue muy bonito. Yo quiero agradecer públicamente a la señora Carmelita Alfaro y a la señora Marcela León por darnos la oportunidad de pertenecer a esa gran cabalgata. Y pues yo también estoy orgulloso de mi ciudad, orgulloso de la gente que vive en mi ciudad. Hasta me enojo cuando hablan de mi ciudad. Últimamente te han dicho que, por ejemplo, que Salamanca está mejor distribuida que Irapuato, que está más trazada que Irapuato, y la verdad me molesta, es molesto, porque pues tú quieres defender a tu ciudad a capa y espada, ¿no? ¿Qué compara Salamanca con Irapuato? Yo creo que no tiene comparación. Irapuato, tan solo Irapuato, está la fresa, está la cabalgata, el Día del Niño, hay muchísimos eventos que creo que muchas ciudades quisieran tener. ¿O qué opina usted? Yo creo que Irapuato pues tiene muchísimos eventos que nos hemos de alguna manera marcado, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que tú, es un tema de orgullo de tu ciudad. Yo creo que aquí cada quien es orgulloso de su propia ciudad, y bueno, pues yo estoy orgulloso de Irapuato, es mi ciudad, y a lo mejor los de Salamanca, pues los de allá dirán otra cosa, pero bueno, ellos que vean por su ciudad, nosotros por la de nosotros, y esa es una de las chambas. Y precisamente ahorita meditando lo que comentabas, hemos trabajado mucho de la mano como instituto con el DIF. Yo quisiera también abiertamente agradecer a la presidenta del DIF, a Isabel, que ha sido una joven, porque es una joven precisamente muy comprometida, y que le han metido durísimo ahí en las acciones del DIF, y que por ahí tuvieron la oportunidad de apoyar el Día del Niño, junto con el DIF, que fue un evento muy padre que se realizó en el Parque Irecua. Y es eso, o sea, a final de cuentas es aprovechar todos esos lugares, todas esas dependencias que de alguna manera están haciendo algo, tanto por los niños, por los jóvenes y por los adultos y por todas las edades, y aprovechar eso, ¿no? O sea, hay lugares muy padres, por ejemplo, el Parque Irecua también es un orgullo de Irapuato, la verdad es que es un parque que yo no he visto en ninguna otra ciudad. Creo que se va a festejar el Día de las Aves, ¿no? Algo así estaba viendo yo en internet, que el Día de las Aves se iba a festejar en el... Desconozco el tema, pero lo investigamos con mucho gusto, ¿cómo no? Digo, si se festeja, pues ahí estaremos también y los invitaremos a festejarlo, ¿no? Pero sí, la verdad, o sea, en sí el parque, la verdad es que es un parque muy bonito, un parque que vale la pena que vayan y visiten. Y que aprovechemos todas las instalaciones que nos ofrecen el gobierno, las deportivas, el parque, todo eso, porque ahorita está haciendo muchas mejoras. El arquitecto le va a apostar mucho al tema del deporte, junto con la Comodac y todo eso, y aprovechemos los jóvenes que vamos a tener instalaciones. La verdad es a veces vamos ahí a la deportiva y ya vemos puros señores. Bueno, pues el joven también tiene que ejercitarse. Eso que me dice del deporte, fíjense, no tiene nada que ver con esto, pero no sé si se ha dado cuenta que ha habido muchos equipos de fútbol que han venido aquí y se los llevan. Un gran negocio, si hay directivos que quieren venir aquí a apostar por Irapuato, un gran negocio que yo creo que les puede servir. Hay mucho joven que juega mucho, muy bien el fútbol, muy bien el fútbol, mucho joven. Si no pueden comprar jugadores, pues ya fogueados, vénganse a ver a los irapuatenses. Pues el talento está aquí, digo, eso ya la cuestión del... los técnicos que manejen el equipo, bueno, pues para qué buscar por fuera si aquí hay mucho talento, ¿no? Y precisamente una de las acciones que el arquitecto ha sido o ha enfatizado mucho, el presidente municipal, es precisamente el tema de las escuelas del deporte, que es donde van a empezar a trabajar directamente con los jóvenes, y que va a ser una parte integral. Digo, me gustaría que algún día pudieran invitar al director ahí de la Comodac para que le platicara un poquito más de las escuelas del deporte, pero el arquitecto sí está muy enfocado en el tema del deporte y le está apostando y mucho al deporte y a la juventud. Bueno, pues ¿qué creen? Que ya se acabó el programa, se nos acabó el programa. Si quieren mandar algún saludito a alguien. No, pues muchas gracias que nos invitaron, les mando saludos a todos los chavos que nos están escuchando, los invitamos a que visiten Casa Joven, no se les vaya a pasar, estamos en Boulevard Lázaro Cárdenas 3247, con La Moderna, conozcan las instalaciones y pues bienvenidos a su casa. Pues muchísimas gracias por haber asistido, la verdad le agradecemos de antemano que esté aquí, muchísimas gracias por esta Casa Joven, y más que nada Ricardo Ortiz, muchísimas gracias. Sí, al arquitecto que nos escucha, somos muchísimas compas por gracias, ahí. Muchísimas gracias, de verdad, esto fue Infocool. Vamos a mandar unos saluditos de volada a las clubs de fans de Banda Señor Real, que se llama Las Soñadoras Club, a Maya Evelyn y nada más, tú, Arlet. Yo quiero mandar saludos a... Ya, los de siempre, Lupe, ya. No. Déjenme hablar a mis compañeros que están en Injubi dando su servicio. A eso iba, no me dejan hablar. Los mando a saludar a ellos, a mi amiga Odette, a mi amiga Eddie, a mi mamá. ¿Qué es lo que te dije? Bueno, ya, no sé si su acompañante quiera mandar algún saludo. Y también por ahí, para que retomemos lo anterior, que... que mencione las redes sociales de Injubi. Sí, aparecemos en el Facebook como Diagonal Injubi y en Twitter como arroba Injubi también. Las dos aparecemos como Injubi o como Instituto Municipal de la Juventud, así aparecemos. Ok, para que por ahí los busquen y les den like. ¿Tú algo más que quieras agregar, Ale? No, ya sería todo. Bueno, creo que es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por su... No, gracias que nos invitaron. Asistencia. No, a ustedes por estar aquí. Igual a su amigo que no quiso hablar. Gracias. Y pues esto fue InfoCool. Recuerden que soy Jorge Cano, eres el papi solterito oficial. Para la que quieran, mi Facebook es Jorge Cano Valdivia. Y nos vemos luego. Bueno, nos vemos. Yo soy Arlet Cano. Me pueden encontrar en Facebook como Arlet Cano. Y... saluditos. Ok, para mí me pueden encontrar en Facebook como Maxi Ramírez. Claro, ya me conocen y nos vemos hasta el próximo lunes. Vamos con una rolita que se llama Una entre un millón, de banda Rancho Viejo. Ay, dedicada para la conductora que estuvo ahorita. A ver si nos escucha por ahí.